doy una actualización. A la hora 23 de este 13 de mayo de 2024, estamos haciendo una emisión de prueba luego de un service de service en Acoré, móviles, PC, etc. Porque la PC está muy vieja. Querían rejuvenecerla un par de años. Y ahí está la pobre. Está funcionando, pero está como el dueño, no se sabe hasta cuándo. Entonces, emisión de prueba este 13 de mayo de 2024 a las 23 del Empalme Radio Roqueche. ¿Qué me decís? La voz sale. Cuando estaba yo en el móvil en la Corea y estaba escuchando a Gil Moore, sé que es el guitarrista de Pink Floyd, si no me equivoco, y estuvo haciendo un acierta guerra. Yo erré todo porque no lo conocía. Yo no conozco la carrera solista de los integrantes de Pink Floyd. De pedo que conozco a Pink Floyd, no está dentro de mis preferidos, pero. Entonces ahora puse justo ese disco por si el service en Acoré está checando que la radio funcione luego del service que se le hizo a esta pabilión de 2012, che. Ya es un milagro que esté funcionando. Bueno, empezó bien despacito el disco de Pink Floyd. Yo no he mandado el enlace a nadie, solo a los asesores de Palme que controlan la salida al aire. O sea, vos, Gavilán y el ingeniero Daniel P. Porque Urbide se jubiló. Hoy estuvo Peñita. Mientras estaban haciéndole el servicio a la PC, llegó el Peñita padre. Y lo invitamos para que hiciera una selección, che, Guevara, acá. Y le mostramos que teníamos la carpeta de él con la música y todo. Se negó rotundamente. La radio no. Es difícil, viste, está en el último escalón. Primero está TikTok, luego. ¿Cómo es el otro? Instagram, después está todo primero antes, la red está allá abajo, ahí le da pelota. Hey. Ahora vamos a estar escuchando este disco, che, sin grandes aspavientos, luego de una gran emisión en la noche pasada, che, con los Jaiba, charangos, tambor peruano, sikus, bueno, lo de la música andina, tremenda emisión ayer, ya está subida, Atento Ernesto Guevara Lynch, probando emisión del Empalme luego de un servi a la vieja PC de 2012. Atención, atención, emisión de prueba. Como es de prueba, voy a probar todo, che. Si se corta, bueno. Mañana caeremos de vuelta para lo... para el Servi en Acoré, 18 de julio y Progreso. Es una PC vieja, si la rescatan son mandrake, no son magos. Estamos con este disco de Pink Floyd porque justo hoy el técnico Peñita estaba con un tema de Gilmour. Y se le ocurrió poner este, de este raro de Pink Floyd. Che, vamos a probar, voy a abrir las redes sociales. No, voy a aprender todo, ¿no, che? Pues si funciona, funciona, y que se corta, que se corta. Atento, atento, gente, de Mi Palme, Radio Rock 2010, este 13 de mayo de 2024. Voy a ingresar también los audios que tengo acá, que no son muchos los de hoy, los de ayer eran cantidad. Bueno, si no se trancaba ayer, no se trancaba nunca más. 170 audios había ayer. Y más las descargas de música que hicimos en la tarde. Pobre, le exigimos al mango una vez, pensé que está vieja. Pero hoy ya hay, son menos audios. Voy a poner esos audios, voy a decirme si está escuchando ahí Gavilán, si se escucha fuerte y claro. Dale un clic. Están checando los asesores esta emisión de prueba del Empalme Radio Rock, hoy 13 de mayo de 2024. Lo que observo que hay un bruto desfasaje también con la PP. A ver. Estoy escuchando la Pepe yo acá en el cel. Y hablando por la... Ahí, ¿viste? Hay un bruto desfasaje. ¿Escuchás? Ahí hay un desfasaje. De como 30 segundos. Ahí va a hablar el locutor. Uf. Como un minuto de pasado. Sale, viste, que es lo importante. Mirá, yo digo esto ahora. Hola, hola, hola. Y verá cuánto demora en llegar a la PP. Minuto de fasado, che. ¿Por qué será? Le voy a preguntar en la Corea. Sí, sí, tengo como un minuto de fasado. ¿Qué lo parió? Pero sale, sale. Gracias, amigos de Zeno Radio. Seguimos transmitiendo. Es una emisión de prueba del Empalme Radio Rock este 13 de mayo de 2024. En realidad no sé quién, en realidad somos nosotros tres nomás, ¿no? Los dos asesores del Empalme y el locutor. Tendría que mandarle a alguien más, pero primero voy a controlar el fogón. Es una noche de intenso frío hoy, che, acá. Menos mal que nosotros inauguramos ayer la estufa, che. Qué bien que estuvimos y qué buena emisión que hubo ayer. Va, qué interesante estuvo con esa música andina, ¿no? ¿Vos escuchaste la grabación? Está subida en internet, archive. Buscala por el Empalme Radio Rock. El Empalme, las dos E y el Empalme van con mayúscula. Lo demás todo con minúscula. Internet archive, che. La emisión de ayer de la música andina. Qué bien que estuvo y las múltiples voces que salieron. Hoy ya estamos... solo probando, che. Tengo que ingresar igual, porque al probar tengo que probar la PC, me dijo Enacoré. El service Enacoré en Macondo. Te deja las PC, aunque sean 20 años viejas, te las deja como de ayer. Che, sí, tengo que probar todo, me dijo. Ingresar audio. Bueno, no descargué música hoy, pero tengo que exigirla a ver hasta dónde aguanta. Tengo que entrar esos audios que me mandaste ahora vos, incluido el de la nota editorial, Palabras Andantes, para que la PC también soporte lo que soportó siempre. Antes hacíamos de todo nosotros con esto y andaba volando, pero ahora está viejita la pobre. Che, ¿estás escuchando este disco de Pink Floyd? ¿De División cuánto se llama? Bueno, no sé bien, porque otro de los problemas que tengo es que me aparecen recortados los nombres de los intérpretes y los autores. Che, a ver... Thank you. bien tranqui este disco de Pink Floyd, noche. Estoy todo por aire, como era la vieja radio de Macondo, che. ¿Recordaba? Como no había interno, era todo por aire, se le avisaba en las transmisiones, todo por aire. Avisame, a ver, ¿está saliendo? Sí, está saliendo. Ahora está saliendo por monitoreo recién. Bueno, yo ahora corté el monitoreo, pero pienso que está saliendo. Ahora voy a ingresar los audios a la PC, pero primero tengo que checar el fogón. Hace un frío de cagarse acá, sí. Fuego se me apaga. Es la primera vez que están escuchando solo tres oyentes, que el equipo del Empalme nomás, 4 horas. Porque te aviso que la perrita está acá, pero ¿qué pasó? Le hicimos una cucha al lado de la estufa, ¿viste? Para que esté calentita. Bueno, acá también hay estufa, pero es muy pequeño el estudio del Empalme. Cuando entra la perrita tiene que salir el locutor. Ahora está en su cucha, pero no sé si cuando empiece la música, el rock fuerte mismo, no se viene para acá. Porque qué perrita rockera anoche. Thank you. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of loyalty of history in shame. Mirá vos, nunca lo habíamos escuchado desde acá, ¿eh? Sé que lo, en algún momento lo descargué y quedó ahí, de Pink Floyd. Sí, es medio melódico, ¿no? Pero bueno, somos tres nomás los que estamos escuchando hoy. We'll be right back. subió un poco el ritmo de este disco de Pink Floyd, ¿viste? Y lo ya por la mitad. Un frío de la gran. Ahora voy a abrir más la cancha si luego de ingresados los audios puedo difundir y sigue funcionando. Capaz que ya mejoró algo el Servi de Nacoré de noche y habría obtenido otro éxito más. Servi de Nacoré, 18 de julio y progreso, che. El Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Que nos visitó 2008-2009 decía que este era el grupo por antonomasia del rock de todos los tiempos. Decía Marco. Si vos ves que está muy bien, Guevara, este lo guardamos y después lo presentamos bien con guarnición. Tarea para más de uno, viste, pero yo confiaba en que la plataforma es sólidamente estable. Noche, oye, sí, estás checando. Estoy grabando igual, viste, para que después compartirlo con más gente. Ahora en la segunda parte voy a tirar el enlace a más gente. Si vemos que sigue funcionando, voy a poner los audios. Gavilán, que por ser video lo aloja en otro sitio, no igual al de los audios de WhatsApp, y lo tengo que buscar un toco de rato, a ver si lo encuentro. Sí, la plataforma Zeno es muy confiable, noche. Vos tendrías que poner tu propia radio, Guevara, porque andás a ver cuánto más puede transmitir esta Empalme FM, o tomar el nombre y hacer una sucursal, viste. Es una plataforma muy, muy confiable. Algún día les vamos a abonar todos los importes a la gente de Zeno Streaming, Zeno Radio. Pero si ustedes están escuchando de carambola la grabación, porque hoy estamos tres nomás en vivo, agreguen este sitio a su playlist. Zeno FM, Zeno Streaming, Empalme Rock. Empalme Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, Rock, I knew the moment had arrived. Atento Serbia en la Corea, atento Serbia en la Corea, 18 de julio y progreso. Estoy probando la PC, la estoy exigiendo y por ahora va bien, che. ¿Será que volviste a acertar otra vez? Recomendamos el Serbia del amigo Peñita, entonces en 18 y progreso en la Corea. Imponente, vuelve a acertar con temas difíciles, en este caso de Rayo del Empalme, PC obsoleta, muy vieja, muy buena máquina, pero vieja. Con un hardware, se dice, ¿no? Viejo y caduco. Y le hace tres, le da tres sopapos, le echa un poco de agua fría y queda funcionando. Bueno, y seguimos buscando acá el video que vos mandaste, Gavilán. No, no. Como siempre ha sucedido desde hace 4 años, yo soy muy burro. ¿Dónde guarda las notas de video y audio? ¿En qué carpeta el teléfono? No hay caso, che. A veces tengo que reenviarlo varias veces para que aparezca en un momento. Y debería notar dónde lo encuentro. Ahora son 20:54, che. 13 de mayo de 2024, emisión de prueba, che, del empalme. Roque. Nos escuchamos entero este disco, ¿no, che? El de Pink Floyd. Tendría que darle data, pero hoy no podemos porque es una emisión de prueba. Recuerden ustedes, los 3 oyentes, asesores del empolme que estamos escuchando, más 3 que hay ahí en la isla, ¿cómo era? Isla Horcada del Sur, que escuchan siempre. Haya o no haya emisión en vivo, escuchan siempre. Les digo, hoy es una emisión de prueba porque llevamos con muy, muy complicada la PC al Servi. El Servi en Acoré. Ahí está el amigo Peñita, la miró de lejos, le puso el estetoscopio y dice, esta PC tiene patch. Le encontró 34 millones de archivos basura, che. No había camión de la intendencia que llevara tanta basura para el vertedero de la PC esta, che. Dice, ah, pero nunca la limpiaste. Le digo, sí, uso un limpiador y habitualmente también, como nos enseñó el jubilado ingeniero Urbide, también desfragmentamos y liberamos espacio, además del cleaner que lo pasamos a cada rato. Supositoriamente debería limpiar, pero se ve que no limpia una mierda el coso este. Bueno, el tipo dice, acá tenés 38 millones de archivos basura y no sé cuántas cosas más, tiró a la mierda todo. Y parece que algún resultado hubo, che, porque acá yo la estoy exprimiendo, ahora le estoy pidiendo que resuelva, viste, porque ayer me decía CPU con problema. Y acá estoy viendo que también me dice CPU. Pero por ahora está funcionando. Después voy a abrir la red social y voy a ver si esto sigue aguantando. La vieja PC de 2012. Oh, place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, today is still moved there by the cut. There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the life was brighter, with friends around us. Bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Voy a enviar el enlace a algunos más, ojalá que funcione. Una hora de prueba llevamos, che, y me falta abrir las redes sociales a ver si aguanta la PC luego de este excelente servicio que ha realizado Enacoré sobre una vieja pabellón de 2012 con 6 núcleos. Según el técnico, estábamos utilizando solo 2 núcleos, Che Guevara, y los otros 4, digo yo, vamos a usarlo, muchachos, estamos pidiendo agua por sed. Entonces le dimos el ok, Peñita le dio el clic y aparentemente tenían los 6 núcleos funcionando, che. Es un desperdicio tener 6 núcleos y usar 2. Eso es lo otro que no te había dicho. Bueno, vamos a hacer una pausa acá, envío el reenvío y arrancamos una segunda parte un poco más con más gente, sin despreciar los presentes, ¿no, che? Desire and ambition, there's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener, the light was brighter, the Como quien no quiere la cosa, escuchamos completo este álbum de Pink Floyd, che, en una emisión de prueba sorpresiva del Empalme. Son las 21:05 ahora, che, 13:05 de 2024. Hago acá el clic.